Buenas noches, estamos transmitiendo, así es, una noche más de viernes, nochecita sabrosa, como a ustedes les gusta, nochecita de gangbang. ¡Gangbang! ¡Gangbang! Estamos un diferente crew del de la semana pasada, tenemos un nuevo miembro, nada más. Y un compañero también. Y un compañero nuevo también en la transmisión. Dos, de hecho. Dos, de hecho, uno es hipster, el otro va a ser papá. Yo, presta. Entonces, se presenten, por favor. Hola, mi nombre es Luis. Hipster. Así me dicen. ¿A qué te dedicas, Luis? Yo me dedico a... ¿A ser hipster? ¿No? Básicamente. Estamos en la misma oficina y si trabajar, no, hombre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hola, mi nombre es Miguel. Y cabe aclarar que soy el único de aquí que tiene novia. Eso es mierda, eso es cierto. Nos acabas de hacer sentir mal, así que muy bien por ti. Entonces arrancamos las transmisiones del gangbang auditivo. Vamos a ponerles una primera canción. Ya saben, si quieren alguna petición en especial, publiquenla a través de redes sociales, Facebook, Twitter, no tenemos WhatsApp. No les vamos a dar nuestro WhatsApp. Básicamente, tomen eso. Somos famosos, ¿qué les pasa? No, entonces háganos llegar la solicitud, algún tema que quieren checar aquí en el programa. Estamos en el hashtag Prestas, Radio Prestas. Entonces, también pueden checar nuestro blog dentro de radiopresas.blogspot.com.mx. Tenemos redireccionamiento, tecnología, biches. Entonces, vamos con la primera canción del día. Esto es de parte de Daft Punk. Es una sugerencia mía, escúchenla. Se llama... Mira dónde lo puse. No la conozco. Cállate. Ah, no, una canción. Perfecto. Next, siguiente composición. Se llama Daft Punk Instant Crush. En eso que es el gangbang aditivo. Viernes por la noche. Junto con la gente que ya conocen, preséntense. Roger Landrés. ¡Carlos Landero! Sí, te escuchamos. Me supieron su nombre muchas veces en el. En el... Sí. Sí, me dijeron que. ¿Por qué digo mi nombre tantas veces? Y como Kelly, me llamo Mendoza. Y por supuesto, con el siempre activo y tan sonoro apoyo de nuestro Flor. Eduardo Mendoza. Flor, no es Flor Manager, es Flor de puta. Entonces, esto es Daft Punk Instant Crush. Disfrútenlo a través del gangbang auditivo. I thought of it. cartón. Ok, eso fue Instant Crush de Daft Punk. Espero la hayan disfrutado aquí por Radio Fresas en el Gangbang Auditivo de viernes. ¿Quieren platicar algo, compañeros? ¿Algún evento en especial que acaba de suceder justo ahorita? Y que quema que todavía estamos en la oficina. Para cuando nos vayamos de la oficina, ¿estamos en la oficina? No, no, no. Yo digo. Yo no, sé, por si cuando, no. Cuando se van. No. Ahorita estamos en el cuartel de Radio Prestas, obviamente. Eso ha de ser. Pues yo por eso pregunto con tanta apuesta. No sabe. Pues, Radio Prestas, como digan. ¿Pesos mexicanos? Por lo menos. ¿Cómo servir eso? ¿Están de Neuroasia? No. Sí. Bueno. Entonces. Somos internacionales y estamos. Estamos aquí en. En el cuartel, como dijo Charlie. Es aquí por Insurgentes. Acaba de pasar una marcha. Ah, la marcha del poli. Sí. La marcha del poli. De policía. Ah, pues también la tienen de la UNAM, ¿no? Sí, así. Sí. Toda. Aquí en Bielorrusia también apoyan, o sea. Hasta Vinies, revolución. No. Berlín ya estuve por. No. Porque crean lo ruso, ¿no? Bueno. Entonces, este. Ah. Bueno, de todo, porque no escuchan el ruso. Bueno, estamos en esta noche de Halloween. Para los que celebran Halloween, ¿quién celebra aquí? Entonces, los mismos que celebramos la Navidad. Okay. Mucha gente celebra Halloween. Sí, no, sí, por eso. Este es prácticamente. De hecho, aquí tenemos un muñeco de Halloween. Estamos aquí. Lo decidimos nombrar Andrei. En un rato más le pasamos las fotos por el Facebook. Es un personaje muy divertido. Se ve que es todo un godínez mandilón. Como el personaje en el que está basado en la vida real. Algún día escucharás esto, André, y te enojarás mucho, pero ya no eres mi jefe. De hecho, André está suponiéndose que va a estar aquí en el programa algún día. Entonces. De hecho, sí. Ojalá pueda tocarnos pues, algo y no. Nuestro cuerpo. Mira, ya salieron las complacencias. Ahora de las complacencias. Son por Radio Prestas. La hora del homoerotismo y eso. Es el gangbang, entonces. El gangbang, supongo. Hay que armar el gangbang y después, si nos sale bien, hablamos con las mujeres. Así es, eso es lo que trae. ¿Tienen un parche o algo? ¿Quieren checar? ¿Topa redes sociales? ¿Alguna petición que haya registrado? También estamos. Recuerden nuestras redes sociales. Estamos principalmente en Facebook y en Twitter para que estén ahí en contacto. Con si quieren. Es como que la cara es una burla. ¿Eh? No para. Pero. ¿Qué? Para las redes sociales. Acá hay Charlie que quiere tomar unas fotos. Ok. ¿Que no salgan las cervezas? Supongo. ¿Cervezas cuáles? Entonces, selfie. Selfie time. En gangbang auditivo. Creo que si alguien más te la toma, no sé. Bueno, puede ser como. Hagamos como que es selfie. Pero. No tiene que ser una selfie. O sea. Ya toma. Ahora lo es. Ya, claro. Sabemos que no es verdadera. Ya escucharon todo el mundo, no es verdadera. Los selfies. Nos Fraude. Entonces. Entonces tenemos la marcha del Politécnico, acaba de pasarnos justo enfrente, vimos varias escuelas que estuvieron circulando. ¿Qué es lo que realmente piensan o por qué piensan que están marchando? Por el nuevo reglamento. Mira, son muchas cosas. A ver, en primer lugar es el reglamento. Otra de las cosas es la cuestión de. No, pues sí. De los desaparecidos de. Ayotzinapa. También marchan por eso, en serio. Sí, sí. Entonces, la verdad, se me hace bien que están marchando. Qué bueno, estamos adentro. no, no, no, no, no, no, no, le hagas. No, no, no, no, no, gracias, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ah, una profesora, no creo que este la que se cogió Kinder. No, no, no, no. Este no, es bueno. El desfile de ahí en Guerrero. Ajá. Este, empieza un tiroteo. Y uno de los padres de la familia que acompañaba a los niños grabó. No mames. Falta de boca madre. Guerrero, dices, ¿no? El video. El video duele cuando escuchan a una niña que pregunta. ¿Se murió mi mamá? ¿Está en YouTube ese video? Sí, o se puede poner. ¿No lo bajan? O sea, podemos por ahí compartir a través de redes sociales. Pues ahorita, pues sí, la realidad anda algo pesada. Marchas, este, desaparecidos, gente en protestas, disparos, tiroteos. Y pues al final de cuentas, tienes que explicar tú como sociedad también el gobierno que te mereces. Pero la neta es que el gobierno que nos cargamos ahorita no se lo merecemos a nadie. Ahorita en... ahorita en... Okay. Suponiendo. Entonces ahorita le subimos el video en la cuenta de Facebook. Igual podemos abrir un espacio de reflexión. Pero si sí, este, ahí si les afecta las marchas, o si por allá están llegando tarde la chava, relájense. Al final de cuentas no van a volar y no van a llegar más temprano. Escuchen Radio Presta. Descárguense desde... ¿Recuerdan la aplicación de Radio Presta? La vamos a publicar en Twitter y en Facebook. Todas las sesiones de Radio Presta van a estar grabadas, van a estar publicadas. Pueden descargar estilo son podcast y pueden tenerlos y los escuchando mientras van soportando la marcha. Entonces, pues denos chance, este, no sé, traten de no enojarse, traten de comprender, infórmense por qué la gente está marchando. Y bueno, este no es un blog político, entonces por ahí le cortamos con el tema. No sé cómo se escucha Radio Prestas. Si escucha Radio Prestas, vamos a la siguiente canción. Es una canción que sugirió nuestro compañero Rogelio Andrés. Un poquito más de... Ah, no, no, no, esa no la pidieron, pero podemos grabar con esa. ¿Eh? No, no, no. Como para el último, ¿no? Por ahí hay una solicitud a Radio Prestas pendiente. Nos la solicitó Andrei, el original. Entonces, no va a suceder. Si quiere que suceda más o menos por ahí de las 4 de la madrugada, si está al pendiente de la transmisión, vamos a poner su canción. Sin mucho problema, aquí en Radio Prestas somos palabras y cumplimos con todas tus peticiones. Te vamos a meter la canción. Entonces, Rogelio Andrés, presenta tu canción. Santa Lucía. Ajá. ¿Quién propuso estas? Sí, esa. No. Entonces, esto es Santa Lucía de Miguel Ríos, aquí en el Gang Bang Auditivo de viernes. Disfrútenla en solo a través de Radio Prestas. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque, entra primera vez pensé, se ha equivocado. La segunda vez no supe de qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías. Como dos ciegos, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. Ok, esto fue Miguel Ríos. La canción fue Santa Lucía a través de Gang Bang Auditivo. Aquí a través de Radio Texas. Necesitamos logos. Si desean hacer algún promo para nosotros, sí, bienvenido. Estamos aquí en un choque de culturas. Somos completamente diferentes todos. Digo, esto es un gangbang. A ver, ¿ah? Bueno, pero también hay como entonces, que subcomunidades, ¿no? Porque están de aquel lado los hipsters, ¿no? Desde aquí, güey. No me vengan con eso. Entonces, estamos discutiendo entre la pausa y, bueno, más bien entre la canción. Los juegos que marcaron nuestra infancia, personal y arrancar aumentando la madre. Pero yo sí llegué a jugar Yu-Gi-Oh. Yo también llegué a jugar Yu-Gi-Oh. ¿De qué trataba Yu-Gi-Oh? Entonces era un juego de cartas. Tenías tus 50 cartas y eran monstruos, trajes y trampas. ¡Duelo! ¿Todo mundo lo jugamos? No. Okay. Al parecer. No, excepto, pero no. A ver, Juan Carlos, ¿por qué no lo jugaste tú? Nunca me llamó la atención, de hecho. ¿Por qué? No. ¿Por qué? No. ¿Tú? No, por nada. Bueno, yo jugaba Yu-Gi-Oh. ¿Tú qué estabas haciendo en ese momento? ¿Qué juego jugabas? Se lo estaba jalando, yo creo. No, mames. ¿Qué año era de qué? ¿Qué año era de qué? ¿Qué año transcurría? Para Yu-Gi-Oh, sí, para más Yu-Gi-Oh. O menos era como un 99. 2000. Cuando 2002. Era muy infra, o sea, era como muy exactamente, sí, como muy hipster. Sí que sabes. O sea, apenas era nuevo. Exactamente. Ya, pues, 2002 ya se fue a... más o menos. 2002 ya empezó el boom. Más el boom. De Yu-Gi-Oh. Más que nada era por el internet. El internet fue el que detonó más al fenómeno, exactamente. Ya después pasaron las caricaturas, todo lo demás, pero ahora sí que principalmente fueron las cartas. Sí, la distribución de las cartas. Me acuerdo que incluso te vendían un conjunto de cartas que se suponía que eran las del personaje. Del personaje de la caricatura, exactamente. Yo siempre estuve ilusionado con que alguien me regalara un deck original de cartas. Sí, ¿qué sucedió? Los deck chafas de plástico. Yo me tuve que conformar con los deck chafas de plástico, de hecho. Tenía como 50 piezas de Exodia en chino. Ajá. Exactamente. Y todos mal dibujados. Todos, ¿no? Mal dibujados. Llegó a haber clones muy buenos. Parecían mucho a las cartas originales. Pero no sé, los chicos políticos locos. Que sí, luego detectaban: esta pinche carta es chafa. Esto no vale. Te la hacían de pedo. Te la hacían de pedo. No, y bueno, el problema y la razón por la que tuviste que dejar este juego es porque las cartas llegaban a costar cantidades. Estaban carísimas. Infernales. Las de los decks eran. Los de decks hecho, el de deck los... original, los primeros que salieron eran caros. Eran caros. Ya después de la caricatura los conseguías pues pon tú que en unos 200 pesos, digo, a la edad que tú tenías 200 baros era un montón. 200 baros son chingos. Y además era difícil encontrarlas. Era difícil encontrar un deck original. Sí tenías que buscarlas en bazares especializados, Friki Plaza, sí. Ajá, o sí, en Tepito, yo llegué a ver en Tepito decks originales y también los sobres. Había sobres porque salían 5 o 6 cartas, ¿de acuerdo? Y pues era para saber cuál te tocaba y era armando tu deck. Sí, ahorita ya está uno grandecito, pero bueno, en su tiempo puta era el boom, pero pues estamos hablando de que tenía 12, 11, 10 años. Sí, era el boom cuando eras de menor edad, para que no me alburé. No, deja de eso, lo peculiar es que todavía se juega ahorita y todavía se juega por personas ya grandecitas. Ya muy grandes que se quedaron en esa época. Yo hace poco, ¿recuerdas? Fuimos a la Friki Plaza. Gente grande, muy grande, jugando las cartas, enseñando sus carpetas. ¿Se acuerdan de esas carpetas con aro de metal? Con un montón de cartas. Y ahora sí que yo he escuchado aún cartas que se evalúan carísimas, porque son imposibles de conseguir. Exactamente. Entonces, bueno, al menos ese fue uno de los videos que me marcó. Andrés, tú ya estás mayorcito, a ti te tocaron las canicas. No, las canicas, ¿no? Las canicas. No, cuando de hecho... trompo de madera. De madera. No, de hecho, antes de Yu-Gi-Oh! También había otro juego de cartas que se llamaba Magic. Ese, de hecho, sí lo llegué a jugar y ese fue el que, de hecho, porque yo llegué, más que nada los de mi generación eran los que jugaban Magic. ¿Qué era? Ya después, ¿de qué iba el juego? Magic, yo nunca llegué a jugar Magic, ¿de qué se trataba? Entonces, era muy similar, solo que ahí tenías que bajar cartas de maná que te permitían... era como otra cultura. Sí. Yu-Gi-Oh! Eran monstruos, No, ahora... ¿Cómo? ¿Cómo eres pendejo de verdad? No, era otro. Sí, una cosa es maná y otra cosa es mana. Bueno, igual lo pronuncié mal. Ay, mana. Pero sí era parecido, pero más que nada era otro tipo de culturas, ¿no? Por ejemplo, Yu-Gi-Oh! Era japonés. Uh-huh. Tenían mucha cultura de manga, de animes. Y por ejemplo, Magic era más enfocado a tipos, así como lo dice el nombre, de magia. Imagino, fantástico. más fantástico, fairy tale. Era prácticamente lo mismo, eran monstruos donde tenías que, ¿cómo se llama? Armar una estrategia y precisamente las cartas de maná te servían. Entre más cartas tuvieras los de maná, más monstruos podías bajar. Y si ponías una canción de maná, ganabas más. En el muelle de San Blas. Sí. Ya ves, Charlie. Yo me acuerdo de otro juego, también lo llegué a jugar más grande, después de Yu-Gi-Oh! Que era distribuido por Salo. No sé si se acuerdan de la distribuidora. Su puta madre, ¿no? De la distribuidora Salo. Era mexicano totalmente. Era, ¿cómo se llamaba? Mitos y leyendas. Mitos y leyendas. Era prácticamente lo mismo. Entonces, si ustedes ubican algún otro juego que haya marcado su infancia, háganoslo saber a través de Facebook, de Twitter, también en el hashtag Radio Prestas. Charlie, ¿tú qué jugabas en la primaria entonces? Jugar no me acuerdo, pero era fanático de Pokémon. ¿De Pokémon? Pokémon, sí, todo lo que era... ¿Pokémon? El universo Pokémon. Explícanos Pokémon para los... Bueno... Pokémon empezó igual con Toy Story, ¿no? Pero... Los que... No, no, nacieron... Me van a dejar una canción, ¿no? Digo... Nos sirve una de Pokémon y les ponemos una canción. Los van a tachar de friki. Bueno, tenemos que hablar en internet, creo que... Hasta la radio que son. Es viernes, estamos aquí. Viernes, quincena, y estamos en las crisis. Este es el nuevo partido de quince, viernes, quincena, en Halloween, estamos aquí. Nos van a robar. Tenías que hablar. Güey, ese. Yo me acuerdo de otro que no empezó con cartas, pero era, por ejemplo, el Digimon. Digimon. Ah, pero, sí me marcó mucho. Fue, yo sí me acuerdo que veía los programas. No, sí, la serie. La serie de Digimon fue la que más, ahora sí que me marcó. Sí veía mucho, mucho Digimon. ¿Pero juego de qué? Sí, ellas juegan de bola. ¿Ella juego de Digimon? Más era la onda. Llegó a ver juegos. Hicieron igual que hacerla como Trading Cards. Ajá. Pero más que nada, como era mundo digital, se enfocó más a los videojuegos. Estar luchando contra Digimon, ir ganando experiencia. Más que nada fue eso, en consolas. Vale, entonces ahí estuvo Digimon, ahí estuvo Pokémon. Podemos llegar sus juegos que les marcaron mi infancia. Igual si ya tienen una cierta edad como Andrés, pero las canicas, los trompos. Eran divertidos. O niños de ahorita. Díganos en qué nos están jugando. O qué es. Minecraft. Por ejemplo, también. Grande Fault. Entonces, yo jugué. Bakugan y esas cosas. ¿Topando qué canción nos íbamos a poner? Vamos a poner la de Rovers, que es de un grupo que se llama 1975. ¿Así de hipster? Muy hipster. Entonces. ¿Es mi imaginación o lo dice Rovers? Vamos a poner la canción. El gangbang auditivo a través de Radio Pestas. Gangbang disfrute de 1975 Rovers. We'll be right back. Ok. ¡Bravo! Eso, ¡bravo! 1975. Entonces... ¡Tengo esquina, güey! Ahorita acaban de terminar la canción de 1975, Rovers, de Rovers, y estamos platicando sobre los juegos que habíamos jugado en nuestra infancia. Otro que sí me tocó, y bueno, terminando de complementar lo que dijo Charlie, varios sí jugábamos Pokémon, pero la parte que a mí me tocó de Pokémon fue jugar con los pequeños monitos que hacían de plástico que te venían afuera de la escuela. Entonces se supone que... ¿Qué pasó? Sigue, no me interrumpa, por favor. Okay. Por cierto, para nuestros radioescuchas, tenemos un troll en la transmisión. Su nombre es Rogelio Alberto. ¡Cállate! ¡Tenías que Rogelio Alberto! ¡Alberto! Es el joven que maneja las barras. Técnicos. Y se nota que tiene un gran control con las barras. Entonces, aplausos para Alberto. Y de hecho, ahorita vamos a poner una canción a sugerencia de él también. Entonces, sigamos contando. Sigamos escuchando juegos que hayan les haya tocado en mi infancia. Vamos con la siguiente canción. ¿Juguito de piña ya va? No, no. ¿Qué sucede? Ay, comenten algo en redes sociales. Okay. Queremos tenerlo cerca. ¿Sabes bien? Nos escucha nadie. Va a comentar. Es como darle like a que somos putos. ¡No es cierto, Jules! ¡Chócala, Jules! ¡Salud! ¡Salud! ¿Ya ves por qué no está aquí? Entonces lo dejamos. ¿Esto qué es? Dirty Harry de Gorillaz. Aquí so, hablamos 20 minutos, pusimos una canción, ahora hablamos 30 segundos. Alert from reserva. La voz. Sí. Ahora es Dirty Harry con Gorillaz. Seguimos aquí en Radio Prestas en el Gangbang Auditivo. Esto del programa me está gustando. Ojalá sí podamos tener ya nuestra sección de ataque. Por lo menos mañana pues ya tienen seguro el submarino amarillo. El que hace los sábados este Charlie. Anuncio, ya no se llama submarino amarillo. Anuncio oficial. Corte informativo. Corte informativo. Sí, el sábado pasado publicaste tu sección. Originalmente iba a ser sucesivo a la primera sección que creaste de radio, que era el submarino amarillo. Pero como es hipster y ya son nuevos los tiempos, tiene que cambiar el nombre de su sección. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Está evolucionando. Sí, originalmente el programa tenía por allá de, no sé, 2008. ¿Cómo? 2008, por allá, 2008, se llamaba submarino amarillo. Pero la demanda. Después de los problemas legales. No, no es cierto. ¿Cómo no? De hecho. Tuviste 6 meses en prisión. Por eso que estabas en prisión. Sí, claro. Eso. No, bueno, creo. El programa. El club de Radio Presta. Creemos que esos tiempos ya pasaron, ya son otras épocas y ameritan tener otro nombre. ¿Qué? Por lo tanto, el submarino amarillo. Porque tu nombre está muy hipster. Eso, que no le voy a poner otro similar, de hecho. Pero los Beatles, son hipster. Submarino azul. El submarino azul. No, ¿cómo se va a llamar? Todavía no lo sé. Pero no es que no lo sepa, mejor es una ¿cómo sorpresa? Eres bueno hasta valer. Es una sorpresa. Hasta para valer verga, vales verga. No, sí, ¿alguna pista? Va a ser conducido por Carlos Landero. ¡Ay, güey! Oh. O sea, no sabía, güey. No, sí. De madre, groserías, por favor, a través de nuestro hashtag. Hashtag Radio Prestas. @ Radio Prestas y facebook.com / Radio Prestas. Ok. Entonces, bueno, esperemos esa sección anhelada de Charlie. Como les comentaba, esperemos que cada quien tenga su propia serie. Se están afinando detalles. Nos dedicaremos más a menudo a esto de la radiada. Es que vamos claro, si no hay patrocinadores, ¿cómo? Obviamente, patrocinadores, patrocínennos. ¿Youtubers? ¿Cómo? 2X Lager, porque qué buena es la cerveza. Y no estamos tomando, pero qué buena es la cerveza. Las transmisiones de Radio Prestas son 100% libres de alcohol para ustedes. Porque no nos patrocinan ninguna cervecera. Entonces, bueno, ojalá nos patrocinen la cervecera. Eso sería genial. Entonces estaría. Muy, muy chido. Sí, de hecho. Sí, y si fuera 2X, mejor. Porque 2X Live. Qué buena es la cerveza. Sí, claro, porque esa se les hagan. Entonces, bueno. Seguimos con el tema de los videojuegos, de los juegos que nos marcaron. Y por ejemplo, una de las cosas que marcaron mucho la infancia de muchos, que ¿los precisamente los cinturonazos? Pero eso no es juego. La hebilla del cinturón de tu jefe. En tu espalda. Una de las cosas que nos marcaron mucho, y no precisamente fueron videojuegos, fue Star Wars. Star Wars. Que, bueno, muchos sabrán que están próxima a estrenarse la parte 7. Que, bueno, esperemos que no sea un bodrio por esto de la compra de Disney. Pero, bueno, lo que nos han mostrado se ve padre, se ve extraño. Por si vieron alguna foto ahí con el Batimóvil en el Halcón Milenario. Entonces, esperemos que sea una buena película. Digo, esperemos también que no sea la única, que tenga buenas expectativas y que siga la franquicia, ¿no? Que Hay cosas no oficiales muy buenas. ¿Ya supiste que Mickey Mouse va a ser un Lord Seed? ¿Mickey Mouse va a ser un Lord Seed? ¿El Pato Donald va a ser un Jedi? Entonces, bueno, esperemos que sea bueno. Entonces, bueno, fue una de las cosas que nos marcaron en nuestra infancia. Igual y también, no muchos que son muy grandes, también les encanta Star Wars. Sí. ¿Sabes qué es curioso de Star Wars? Digo, ahorita que lo mencionaste, personajes hombres, ajá, puedes escoger muchos. Básicamente, si estuvieras niño y jugabas a Star Wars, podía ser cualquier personaje que tú quisieras. Uh-huh. Había muchos buenos como desde Luke, Obi-Wan que no. Luke, ¿cómo se llama? De España. Luke, de España. Trotacielos. Caminacielos. Joder. Joder, tío. Hasta Yoda, si querías. O sea, había muchos personajes. Pero ¿cuántos personajes mujeres buenos, rescatables hay? La princesa. ¿De cualquier cosa? Sí. ¿O de Star Wars? Sí, no, en Star Wars. La princesa Leia. La princesa Leia. Además de la princesa Leia, ¿qué otro? A mí me gustó la Padme. La mamá. Padme Amidala. Amidala. Era buena en sí. Es que la mayoría de los personajes femeninos buenos de Star Wars no salieron en las películas. Es que muchos eran aliens. ¿Cómo diablos sabes que no era mujer? Además, ¿esta especie tenía mujeres? Bueno, suponemos que sí. Ah, No. O sea, ¿por qué? Porque la mayoría de los personajes, básicamente, o eran bailarinas o eran princesas. No había niveles intermedios. No, sí. Dentro de las que gobernaban la rebelión, había una mujer. Ah, la pero ella nunca... Nunca hace nada, pero es una mandamás. ¿Qué? Sí. O sea, para los que no tienen cultura de Star Wars, cuando están planeando el ataque a Endor, ahí sale ella. Y ella es una de las mandamás de la rebelión. Pero no necesitas... ¿Saben qué personaje era bueno? Y entiendo, no es mujer. Pero Darth Maul era un buen personaje. Sí, un buen villano. Era un muy buen villano, sí. Desperdiciado. Y sin pero ningún diálogo. No sé si llegaron a ver la serie de Clone Wars. Lo rescataron. La de exactamente. Sí, muy buena. Muy buena serie. Y rescataron a Darth Maul. Ya ven que lo cortan a la mitad. Uh-huh. En el episodio 1. Sí. Le pusieron... Me recuerdo que le pusieron unas patas como mecánicas. Parecía A los pies le pusieron un torso mecánico. Un torso mecánico. Cabeza mecánica. Y eran dos. O sea, sí, ¿no? Sí, o sea. Bueno. Los gemelos Maul. Los gemelos Maul. Con la mitad de su sable. Le ponen su sable doble. Y acá aquí tenía suyo. Pues era una buena estrategia de. Sí, de Lucas. Hicieron dos, ¿sí? Nada más que nada, eso deriva del cómic. Pero bueno, ya vamos a dejar el friquismo. Por cierto, el personaje mujer rescatable líder de la rebelión se llamaba Mon Mothma. De hecho, los nombres de Star Wars está bastante interesante. Quítenle el micro. Son nombres reales. ¿Qué pasó? No. Cosas de. Entonces, ¿alguna otra serie o héroes o personajes que les haya marcado? Mira. ¿Sabes qué vi yo que...? Yo no. Ok. Ajá, sí. Sigue. Después de comenzar es que yo creo que Miguel está... ansioso por... Está hablando y no lo quería dejar hablar. No. Está ocupado con su... ¿A ustedes les tocó jugar con Beyblades? ¿Sí? ¿Beyblades? Eran los... Los trompitos, ¿no? Los trompitos. Sí. Eso fue... Bueno, al menos yo iba en la secundaria. Ya no jugaba mucho con eso. Ya no me... Pero sí vi que pues jugaban mucho con ellos. No sé. Eran trompos. Wow. Eran trompos básicamente. De plástico. Trompos. Es que eran trompos, pero básicamente perdieron mucho. Porque uno, no duraban tanto girando como tú en trompo clásico. Exactamente. Y dos, cuando se madraban como dos madrazos y ya pum. Eso no estaba padre. Con un pico de clavo. Anda como uno de madera. Saca el valero, Charles. ¿Tú qué eres, hipster? ¿Ya te mordiste la lengua? No, porque se está sangrando. Es oficial, hay dos hipsters en cabina. De los dos no se hace uno. ¿Miguel? ¿Algún personaje ¿Algún? Que te haya marcado? Mi tío. Juegos. Creo que, no sé, mi infancia fue más como de pasármela en el fútbol, en las canchas. Y con sus buenas. Ok. Creo que no hubo otro juego, una serie. Lo que sí llegué a comprar varias veces fueron los cómics. ¿Los cómics? Los cómics. ¿Cómics de qué? ¿Cómics de qué? Me gusta mucho lo que es este X-Men. Ok. Y había otro que era como... Creo que era el Aquaman. ¡Wow! Wow. Eres el primer niño que le gustaba Aquaman. ¡Wow! ¿Somos hipsters? De X-Men recuerdo que por allá de los 90s había unos cómics que estaban muy chidos porque eran X-Men Flipbook, que traían la mitad era una historia, la otra mitad era otra historia, pero tenías que voltearlo para leer la otra mitad porque venía al revés. Wow. Así de hecho hay un periódico, ¿no? El Reforma, no, el Récord, ¿no? Que lo lees al revés. Así sí, no, hay uno que es así. El Récord más al menos. ¿Entonces cuál es? Sí. Yo lo compro diario, cabrón, no más. ¿Pues cuál es? Hay uno así, lo vas leyendo y de repente ves la página al revés. Tienes que voltear el para seguirle leyendo. Es más barato. Es el Basta de a dos. No mames, el Basta. Inglés eso, cabrón. Puro periódico amarillo. Sí, no, no me digas. No, era la arma. Yo en la vocacional leía el gráfico antes de que fuera amarillista. O sea, hubo un tiempo donde era. No era tan mal el periódico. No veías tanta sangre ni tanta pornografía. Pues por eso lo compré. No. Es que veías. Pero, en la vocacional empezaste a comprar el gráfico. No, sí, hay noticias, de hecho. No sé. El gráfico era súper amarillista. No, pero hubo un tiempo donde no era. Siempre. De pronto empezó muy amarillista. De hecho, creo que lo regalaba, ¿no? En el metro que lo regalaban. ¿El gráfico? El gráfico, ¿no? No, el gráfico es una partición del Universal. Costaba $2, de hecho. El gráfico es una partición. Me tocó también Dávaro, creo. ¿Sí? O regalaba. Creo que lo regalaban. Sí, no, pero a partir de que empezó de amarillista, yo robaba. De comprar. Ok, entonces, estas las sugerencias hipster de Charlie. Niños, todos pónganse a leer un periódico. Lean un libro. Lean Mafalda en el periódico. Entonces, la recomendación es lea cómics. Lean un libro, por Dios. Lean un libro. Charlie, no. Crepúsculo para los implementadores ahí en el mundo. Entonces, vamos a seguir con el gambag auditivo. Siguiente sugerencia de canción que les proponemos es Spacebound de Eminem. Aquí a través del gambag auditivo de Radio Pegas. Spacebound. Solo una noche. Me over, cause if I get burnt, I'ma show you what it's like to hurt. Cause I've been treated like dirt before you, and love is evil. Spell it backwards, I'll show you. Nobody knows me, I'm cold. Walk down this road all alone. It's no one's fault but my own. It's the path I've chosen to go. Frozen in snow, I show no emotion whatsoever. So don't ask me why I have no love for these motherfucking hoes. Bloodsucking succubuses, what the fuck is off with this? I've tried in this department, but had no love with this, it sucks, but it's exactly what I thought it would be like, trying to start over. I got a hole in my heart, but some kind of emotional roller coaster, something I won't go on. So you toy with my emotions, so it's over. It's like an explosion every time I hold you. I wasn't joking when I told you, you take my breath away. You're a supernova, and I'm a spacebound rocket ship, and now I'm takes. When I'm with you, I get the shakes. My body aches when I ain't with you. I have zero strength. There's no limit on how far I would go. No boundaries, no lengths. Why do we say that until we get that person that we think? Gonna be that one, and then once we get them, it's never the same. You want them when they don't want you. Soon as they do, feelings change. It's not a contest, and I ain't none, no conquest for no mate. I wasn't looking when I stumbled onto you. Must have been fate, but so much to the chase, but a door shuts in your face. Promise me if I cave in and break and leave myself open, that I won't be making a mistake. Cause I'm a spacebound rocket ship and yard step. Months. No longer me that you want, but I love you so much it hurts. Never mistreated you once. I pour my heart out to you, let down my guard, swear to God. I blow my brains in your lap, lay here and die in your arms. Drop to my knees and I'm bleeding. I'm trying to stop you from leaving. You won't even listen, so fuck it. I'm trying to stop you from breathing. I put both hands on your throat. I sit on top of you, squeezing till I snap your neck like a popsicle stick. An impossible reason I can think of to let you walk about this house and let you live. Tears stream down both of my cheeks. Now let you go and just care. Before I put that gun to my temple, I told you this. And I would've did anything for you to show you how much I told you. But it's over now, it's too late to save our love. Just promise me you'll think of me every time you look up in the sky and see a star. Cause I'm a spacebound rocket ship and launch the moon. And I'm aiming right at you. 250,000 miles on a clear night in June. And I'm so lost without you. Ok. Acaba de terminar la canción de Eminem, Spacebound. Entonces, bueno, vamos a seguir con el tema de Halloween. Entonces, ¿alguna anécdota que tengan interesante de Halloween? Vamos a poner serios. ¿Cómo? ¿Nos vamos a poner serios? Ah, yo te entendí, nos vamos a poner serios. ¿Yo qué? No, tus fantasías sexuales aquí no, por favor. Entonces, bueno, Miguel, que tú propusiste el tema, entonces prosigue con tu anécdota patoaventuresca de Halloween. Entonces, salud. Este refresco tan natural. 2X lag, ¿eh? Bien heladas. ¿Qué dicen 2X? ¿Refresco de cebada? No tan heladas porque podemos enfermar y somos sanos, o sea. Exactamente. Si tomas sano. ¿Cómo crees? Radio Prestas. No. Bueno, entonces proseguimos con las historias de nosotros siempre. Terror, o bueno, algún no? Tema de Halloween. Como que porque estamos encerrados. Por 2 horas a la semana. ¿Alguna historia de terror? ¿Tiene que darle terror? ¿Les vas a dar terror? ¿Sí? En su trabajo antiguo me estaba platicando que... ¿De qué trabajo antiguo? Bueno. Victoria. ¿Anécdotas? Sí, ya se las viste. Eso quería. Las historias. ¿Vas, Miguel? Uno, ¿de qué trabajabas antes, Mike? A ver. Eso está interesante. Era velador. ¿De hecho? ¡Ah, sí! Entonces sí tiene historia. De hecho, me tocó trabajar de noche. Y a mí me tocó trabajar en un. De día es Miguel, de noche es Dayan. Dice que trabajaba de noche. Bueno, ajá. Ya dejen hablar a Miguel. Ajá. Que sí, me tocó trabajar de noche, estuve casi 2 años. Sí fue... todo lo que se vive de noche sí es una experiencia muy, muy diferente. Todo lo que ves, hay sombras, hay todo eso. Ya me tocó trabajar en una empresa que hacía bordados. Es bordados para las empresas. Okay. Y bueno, sí, muchas veces nos tocó que nos aventaran incluso cosas. Trabajábamos con hilos, con muchas cosas, obviamente del mismo taller, cosas que al otro día al amanecer estaban tiradas por todo el piso. Había muchas cosas que salían volando, se azotaban las puertas. Todas esas anécdotas, bueno, sí. Sí fueron cosas que en la noche, un trabajo de noche. Sí, Uno específico, es que tengas muy, muy presente. Mira, a mí no me tocó, pero sí hubo un compañero al cual, en esa empresa había fallecido un señor. Ya tenía como 3 años de fallecido. Como estaba trabajando de noche, para su mala fortuna era el único trabajando. El único trabajando de noche, entonces imagínense si el escenario era muy, muy terrorífico. Muy tétrico, muy tétrico. Esa es la leyenda que había ahí, digamos. Sí, y bueno, de hecho este señor. Hugo Caballero. Chiste local. Muy local. Y bueno, sí, este señor decían que se aparecía. A un chavo le tocó trabajar de noche. Estaba comiendo, estaba cenando en su hora de comida. Y sale de una esquina el señor. Dice que estaba vestido de blanco. Y el señor lo empezó a perseguir. Lo cual, pues, este chavo había dejado toda su comida, sus llaves, todas sus pertenencias en esa esquina, digamos. Entonces se sale, a la hora que quería salir a la calle, pues olvidó que sus llaves las había dejado dentro. Uff, no más. Entonces, imagínense, no podía ni regresar. Entonces el tipo se le ocurre pues, quedarse encerrado en el baño. Dice que desde afuera. Desde afuera, bueno, sí, se quedó nada más únicamente viendo la sombra. El chavo quedó bien traumado. Salió de ahí de trabajar y sí, dice que todas las que personal que entraba en la mañana lo encontraron fumando, casi casi desmayado, no estaba muy consciente el tipo y muy muy muy asustado, cosa que ya no quiso regresar a ese taller, cosa que nosotros igual no nos constó en ese momento, pero sí había gente que estaba muy enterada acerca de ese tema. Una muy buena anécdota de aparecidos. Qué lástima que no te sucedió a ti, no lo sé. No estaría aquí. Entonces, sí. La vamos a estar mucho aquí, mira. No estaría en terapia, dice. Está bien, sí, ¿en terapia? No, no sé si por ahí tengan alguna historia que nos quieran contar. Algún tema que quieran que nosotros tomemos, pues igual que lo escriben ahí en nuestras redes sociales. Facebook, ¿Prestas? El Facebook de Radio Prestas. Android. Ya está en la tienda, ¿verdad, Charlie? Tienen que descargar la parte. ¿Cómo va a estar en la tienda? Está en internet. Es chapa. Malo. No tiene licencia. No, bueno. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene una historia tétrica que contar? ¿Los requerimientos cuentan? ¡Oh, shit! Había una vez en la empresa actual donde trabajábamos, se encontraba una área tan, pero tan terrorífica que te enviaba requerimientos a las 11, 12 de la noche, todos mal estructurados. Los quería para la mañana siguiente. Para la tarde. Y lo quiero para ayer. Lo quería para ayer. Bueno. Que mide 3-0. Si no ha capturado nada, que le pongan que tiene productividad 100%. Porque si no has trabajado, es que no has fallado. Por supuesto. Para fallar, tienes que intentarlo. Si ni siquiera lo has hecho, estás muy bien. Y tu productividad tiene 0 fallos. Esa es la lógica atrás de eso, supongo. La lógica de extra. Los que trabajan de desarrolladores ahora de lo que están hablando. Ok. Debería de ser algo como... cosas de desarrolladores. Una sección aparte. Si nos quieren comentar al hashtag solo desarrollador. Solo developer things. Aquí hay varios desarrolladores. Por favor, no dejen de ver los comentarios. También si nos quieren enviar alguna historia de terror que quieran que narremos por acá, con mucho gusto. No dejen de enviarnos sus peticiones a nuestro Facebook o a nuestro Twitter. Y bueno, nos vamos a dejar con la siguiente canción. Pues es que sí fue una historia de terror. A ver. Una más. Cuando estábamos, bueno, una historia... una historia que muchos de nosotros vivimos. Estábamos en aquella parte de la oficina y escuchamos las campanitas de la entrada. ¡Ese sonido! Eso sí es terror. Eso sí es terror. Acompañado por algunos chasquidos. No, de... ¡de miedo! Eso justamente sonó cuando todos escuchamos la campanita. Entonces, bueno, seguimos con la siguiente canción. Todas, desde iTunes. Sí. Todo legal. Desde iTunes. Entonces, bueno. Sí, desde iTunes. Vamos con la canción. Aquí el príncipe de la canción. El gandalativo. Entonces, recuerden, sugerencias, comentarios, temas que quieren que discutamos. Cualquier interacción a través de nuestras redes sociales, háganosla llegar, por favor. Sugerencias en específico, las del señor Andrés Salazar, chiste local, no van a proceder sino hasta las 4 de la madrugada. Cualquier otra sugerencia, por favor, háganosla llegar, tan pronto la tengamos localizada. ¿Descargada desde iTunes? Descargada desde iTunes, por supuesto. Pueden descargarse la aplicación y ahí la tendrán en unos cuantos minutitos. Se la estaríamos anunciando igual desde nuestro Facebook o desde el Twitter de manera oficial. Entonces lo dejamos. ¿Perdón? ¿Que se mantengan al tanto de las noticias en el blog? ¿De los teléfonos en línea? Tenemos teléfonos, están sonando de hecho. Entonces 55 35 nada. ¿El primer ganador de la noche? Llame ya. Radio Prestastel. Radio Tel. ¿Por cuál vota? Prestastel. ¿Prestastel? Sí. ¿Prestatel? Sí, ¿por cuál vota? Llámenos a Prestatel. El Prestatel también está aquí. Ya publicaremos los números del Prestatel. Prestatel suena bien, si no, háganos llegar un buen nombre para nuestras líneas. Por cierto, también quedó abierto el debate de Banger contra los Cackers. Nadie contestó, me alegro tanto de eso. Entonces, creo que lo damos como tema cerrado. ¿Qué pasó? No, el otro. Que la canción. Aquí siguen interrumpiendo como si fuera su show, pero no es cierto. Es muy eficiente de cualquier forma. ¿No escuché eso? El público sí. Como si no lo hayan escuchado. Tampoco lo escucharon. Nadie te quiere. No, no es cierto. Bueno, sí, pero no. Todos están aquí. Sí, todos tienen mejores cosas que hacer. Todos en las fiestas escuchando radio. Eso es genial. Sí, todos escuchando radio. ¿Quieren escuchar lo de miedo? Escuchar Radio Prestas. Está de miedo la transmisión. ¿Quieren de miedo? Te va a atravesar. Entonces los vamos a dejar con Cypress Hill. El tema es Rock Superstar. Disfrútenlo a través del Gang Gang Bang auditivo. You know what I'm saying? But you still trying to get out and work like everybody else, you know? You know, it's a fun job, but it's still a job, you know? Save your money, man. Save your money, too. It's single, don't last very long. You know what I'm saying? I mean, lucky in this game too. There's gonna be another cat coming out looking like me, sounding like me next year. I know this. It'll be a flip side to what you did. Somebody else trying to spin off like some, you know, series. Yeah, if I have big dreams, I'm making big cream. Big shot, heavy hitter on the make, and you wanna look trendy in the Bentley. Be a star band, never act friendly. You wanna have big fame? Let me explain what happens to these stars. Ain't it big brains? First they get played like all damn day. Long as you sell, everything will be okay. Then you get dissed by the media and fans. Things never stay the same way. I heard that some never get fooled to the fullest. That's why fools end up dialing on a bullet. Think everything's fine in the big time. See me in my legs with the chrome ray shine. So you wanna go far and live large. It ain't all that goes with being a rock star. So you wanna be a rock superstar and live large. A big house and five cars to break charts. Having up in the world, don't trust nobody. Gotta look over your shoulder constantly to be a rock superstar. Esto fue Rock Superstar de Brasil, aquí a través del Kanban auditivo. ¿Alguien sabe dónde está mi celular? ¿Cómo? Lo vendimos por este cartel. ¿El cartel? Que está aquí. ¿Este cartel? Cartón. ¿Cartel de cartón? Cartel de cartón, estamos de acuerdo. Bueno, pues continuamos aquí en la emisión. De Smasher. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué miedo? Los aplausos que puso este sujeto ahí. Ah, ok. Es que los aplausos reales son más caros. Bueno, entonces continuamos con las anécdotas de miedo. ¿O no? ¿O no? ¡Cállate! Paranormal. Ok. No sé si han tenido oportunidad de ver la gente que lo tiene. No es un gallinero porque es de guajolotes, pero es el mismo concepto. Guajolotero. Algo así, supongo. Okay. Y ya ven cómo están, ¿no? En su desmadre, los verdes. Gordo. En su desmadre. Gordo. Un día, en un gallinero de guajolotes. Un guajolotero. Estaban igualos, pero un chico de ruido, todos. Gordo. Acá un cabrón. Y yo, No, era yo. A ver, ¿quién me contó esta historia? Sí, no recuerdo. ¡Esta es la mía! Bueno, el sujeto delta. El chiste es que era normal que estuvieran haciendo tanto ruido. Usualmente sí están todavía haciendo sus ruidos, pero no tan constantemente. Estaban muy agitados los guajolotes, pero muy agitados. Entonces, digamos que fui yo. El tipo de la historia, sí, me agrada eso. El tipo de la historia va con su abuelo, que era el que cuidaba los guajolotes. No, oye, los guajolotes están muy, muy alterados, ¿sí sabe qué? Y su abuelo, sí, los guajolotes. Pero el sujeto de la historia era un niño. Le sacaba mucho de donde habían sido los guajolotes. De repente los guajolotes se detienen de todo el ruido que estaban haciendo. y miran hacia arriba. Los guajolotes. Los guajolotes se quedaron mirando todos hacia arriba. Y el chocador de historia se quedó así. Entonces voltea hacia arriba y ve algo así como un cigarro en el cielo, pero muy alto. O sea, él apenas si lo alcanzaba a ver. ¿Un qué? Como un cigarro. Un objeto en forma de cigarro, ¿no? Ajá. Y era lo que estaba viendo los guajolotes. Y se quedaron un rato viéndolos y luego empezaron otra vez a hacer chulos. Y otra vez se volvieron a quedar parados y volvieron a mirar todos hacia arriba. Y el centro de historia pues se saca de onda. No, pues que pedo, pinche. Va por su abuelo, ¿no? De no, los guajolotes están viendo al cielo. También se pues, ¿qué? ¿Cuándo he visto? ¿Cuándo has visto un guajolote viendo hacia arriba, no? No tienen güey. No, pero cuando se tiraban. Pero cuando los has visto viendo hacia arriba. Sí, sí, sí. Entonces llega su abuelo le dice que está loco, pero va su abuelo a ver. Cuando llegan los abuelos dice que está normal y ya no hay nada. A ver, va. Ya no puedo tirar onda loco. Eso hubiera estado más cabrón que ya no hubiera guajolotes. Bueno, y entonces los guajolotes así que sacan de onda y vienen hacia arriba. ¿Regresaron a su planeta? Igual. Los estaba llamando la nave guajolota. Estaban haciendo. Guajolo gorda. Estaban a punto de hacer los guajolotes. Igual. Exactamente. ¿Tú ves hipster? ¿Alguna historia hipster de terror? Una historia hipster. Bueno, no. Es una historia hipster. Iba caminando por la calle que me compro unos audífonos de Apple. Tan. No. Les hablaba de un grupo de música, pero ya lo conocían. Pero ya no. ¡Chan, chan! Y fíjate, sí me ha pasado eso y qué coraje me da. ¡Qué coraje me da! Pero bueno. ¿Alguna anécdota de terror? Más que nada, yo creo que de chico siempre... Bueno, de menor edad. ¿Yo prestas? No, sigue estando chico. Siempre me dio miedo cuando tronaban las teles. Y no había nadie. Ah, sí, esa cadena. No son las teles, los muebles en general. Los muebles en general, cuando tronaban y no había nadie, obviamente se escucha más porque no hay ruido. Sí, sí sacan mucho de onda. Entonces, pues más que nada es eso. Estás solo, empiezan a... Bueno, tronan de repente y sí saca mucho de pedo. Entonces, de más pequeño... Sí, todavía. Sí, me asustaba mucho. Wow. Sí, no sé si, bueno, no sé si luego tienen las puertas en mi casa hay cortinas. Uh-huh. ¿Por qué? No sé. Pero no pongo sus cortinas en las puertas. Hay veces que uno estás en... Date cuenta, tú te sientas en la mesa y a tu lado derecho queda la ventana. Entonces muchas veces tienes la sensación de que luego algo pasa por el reojo, tú sientes que pasa. Y luego uno se lo atribuye muchas veces a la cortina, ¿no? Está la cortina, sí, en la puerta, no, y está, porque está la ventana que da hacia el patio y la puerta que da hacia el patio. Entonces esa puerta tiene una cortina. Y es lo que cuando tú sientes que una... Bueno, ahí en mi casa cuando sentimos que una sombra pasa se lo atribuimos a la cortina. No, pero sí luego... Pero sí, hasta luego sacan onda porque no hay viento ni madre. Si tú sientes, ves de rojo que algo pasó. No, y eso pasa en todos lados. No, de eso, una vez estamos así, así la cortina de quién sabe qué. Mi madre me dice... Si una vez ven una sombra que pasa por ahí, no la sigan. ¿Se ve eso qué? Una sombra, no la sigan. Y nosotros así, y estábamos yo y mi hermana. Nosotros así, ¿qué pedo, no? O sea, nosotros siempre habíamos atribuido la pinche sombra que según vemos a la cortina. El que te diga, no la sigan, güey. Ya, investigando, la casa donde vivo es de mi abuela. Es de dos plantas, ¿no? La planta baja y el primer piso. Yo vivo en el primer piso. Pero dice mi mamá que uno de mis tíos que vivía en la parte de abajo de donde estamos, dice que un día vio igual una sombra. Ahí en su cuarto, ¿no? Y él estaba medio ebrio, dice. No saben qué pasó. El chiste es que a la mañana lo encontraron metido en el... Hay como que un guardarropa, pero hecho de cemento. Como algo rústico el guardarropa. Lo encontraron ahí metido. El cabrón estaba todo madreado. Es como si alguien hubiera llegado por ti a su madre, pero bien cabrón. Y el tío solo dice, tío abuelo, pero de mí es mi abuelo, que él solo vio una sombra que se metía al cuarto, ¿no? Y él se iba al cuarto también. se metió y ya no se acuerda. Y la mañana lo conocí. Falta de poca madre. Sí, y mi mamá, digo, se hizo una sombra. Eso de las sombras, en todos lados se siente, ¿no? Cuando estás muy metido en algo. Cuando estás muy metido en algo. Y de repente ves que alguien pasa, luego volteas y no hay nada. Entonces, bueno, lo que también dicen es que la misma, cuando se te cae una ceja, una pestaña o lo que sea, y pasa justo al ladito de tu ojo, eso es la sombra luego que ves. Pero está muy cabrón, pero, sí. Pero luego saca muy cabrón de pedo. ¿Sabes estar viendo sombras? ¿Sabes qué es terror? Cuando te bajas del camión y no encuentras tu teléfono. Oh, no mames. De hecho. Bueno, eso es cuando te levantas, es cuando todos lados. Chan, chan. O sea, ¿dónde está? Ay, aquí está, ya. Chan, chan. Yo no sé si es de todos los hombres, el sexo masculino, que, bueno, he escuchado mucho. He escuchado mucho que los hombres siempre tienen bien escogidas sus bien bolsas escogida. para qué poner cada cosa. Yo sí. Una bolsa izquierda es para el teléfono, una bolsa derecha es para las llaves, la cartera derecha. La cartera va en la bolsa izquierda de atrás o la derecha y las monedas del otro lado. No, siempre es lo mismo. Y eso dicen que prácticamente todos los hombres hacen eso y las mujeres no. Pero piensan. Las mujeres no tienen bolsillos en sus pantalones. Algunos sí, algunos sí. Algunos sí, pero la gran mayoría no tienen. Eso está muy caro. Machorros. Si metes las llaves con el teléfono, posiblemente se raye el teléfono. Uno piensa eso. Sí. Y cualquier cosa, pero por ejemplo, yo sí soy así de la bolsa tal es para el celular, la bolsa tal es para las llaves. Entonces, luego cuando no sientes tu celular en la bolsa, que debe ir, no, que paniqueas. No te acordaste que lo echaste en la bolsa de atrás. O en alguna otra bolsa. Pero generalmente siempre es así. Y bueno, las mujeres, digo, como dice Rod, a veces en los pantalones de las mujeres no tienen bolsas. Entonces, siempre usan su bolsita, siempre traen así. Entonces, ahí avientan, así como caiga, avientan sus cosas. Por eso no andan encontrando eso. Pues dicen que son universos las bolsas de las mujeres, ¿no? Sí, si alguna vez a una mujer me dicen que le pasa algo de la bolsa, yo le paso la bolsa. Sí, porque jamás vas a encontrar. Dice que jamás vas a encontrar lo que puedes encontrar, ¿no? Yo no me meto en pedos. Sí, yo no me meto en bronca, sí. Una historia de terror aparte. Sí, gracias a la historia de terror me acabo de recordar una que me contó un amigo. Este amigo le decimos el pato. Él es él también todos sus cursos para ser alpinista. Creo que en el pole hay unos cursos que imparten para eso y creo que él se los aventó. Entonces, usualmente la banda de amigos que estuvimos ahí en el pole, en noviembre íbamos a Lista Sigual. Estaba chido, se ponía muy padre. Ajá. Ahorita ya no vamos porque ha habido casos que asaltan. No, allá. Asaltan, sí, asaltan. Y, que asaltan cabrón, entonces, ahorita están muy frecuentes estos asaltos, entonces ya. Tiene como 4 años que lo vamos. Pero antes íbamos cada año, en noviembre, nos lanzábamos a acampar a Lista. Entonces este amigo nos contó una vez de... En el Lista hay refugios. O sea, hay como... Sí, para ir subiendo. Ajá, y... Que son pequeñas casas. Hostales. Como hostales, es un cuarto y los que quepan ahí se meten. Está y el gangbang auditivo. ¿Por qué prestas? Está, creo que está el de Dos Aguas, creo que se llama. Y luego creo que sigue Nexhualango. Bueno, ya no me acuerdo los nombres. Pero creo que Nexhualango es el último y ya el siguiente ya está en la nieve. El que sigue ya casi no hay flora alrededor, ¿no? Ya es piedra y nieve. Entonces, nos contaba nuestro amigo que un grupo de alpinistas llegó ahí al siguiente... Al primer refugio que ya está en la nieve. Entonces, estaba lleno porque había muchos alpinistas en ese rato. Y uno de los alpinistas le dice fácil, pues yo me quedo afuera. Hacen lo que se llama, si mal no recuerdo, bien puedo estar equivocado, se llama un bivac. Es un pequeño como refugio que está afuera, ¿no? Para poder quedarse a la intemperie. Uh-huh. Mientras el resto de su expedición se quedó en el refugio. Pero dicen que en la noche, de repente escuchamos gritar a este sujeto, lo salen a buscar y donde él había hecho bivac, están las marcas en la nieve como si lo hubieran arrastrado. O sea, sus manos así y el cuerpo arrastrándolo. Entonces lo fueron a buscar hasta que ya nada más encontraron todo madreado y de ahí no. Y él dice que no sabe qué pasó. Que de repente nada más sintió como que algo lo jaló. Y se rompió la madre, ¿no? Se lo llevó arrastrando todo eso hasta donde lo dejó. Y ahí fue donde lo encontraron. Algo tuvo que ser con pinche forma humanoide para poder levantarlo y arrastrarlo, ¿no? Mucha fuerza, te digo, ¿no? Mucha fuerza también. Sí, no está con esas cosas. Y te cuentan eso cuando estás en medio de la montaña y la única luz es tu pinche fogata. Sí, ya no puedes ni dormir. Nah, sí. Por ejemplo, a mí me ha tocado varias veces acampar. Vamos allá a donde se llama Peña de Lobos, por Naucalpan. Entonces, bueno, totalmente aislado de la sociedad, puro bosque. Entonces, sí está diseñado para acampar, hay cabañitas y todo. Pero, luego en la noche sí se escuchan cosas bien, bien raras. De por sí, el frío es sí, el frío intenso, es así de... no te deja dormir. Y generalmente digo, sabemos que los sonidos provienen de eso. Cuando, por ejemplo, comemos y dejamos, no sé, latas de atún o en general latas, entonces hay muchos perros. Ajá, y luego va y empieza a husmear. Pero imagínate, en la noche, frío, no hay luz, estás solo. Y luego escuchar esos sonidos de latas ahí que están husmeando en tu basura, saca mucho de pedo. Sí. En una de las expediciones que hacíamos en noviembre a Iztaccíhuatl, íbamos con una de nuestras amigas llevó a su hermana y sus amigos. La hermana de esta amiga dice que en la noche, o sea, igual como dices, no, los perros moviendo ahí la basura, pero dice que ella salió, se asomó y que sí, efectivamente era un perro en la basura, pero el perro estaba parado en dos patas. ¡Ah, su puta madre! Sí, no, antes de que nos dijera eso nomás lo escuchamos gritar. Entonces estábamos ya en nuestro pedo, todavía había algunos de nosotros en la fogata, ¿no? Bebiendo, porque algunos de esos sujetos aventaron a su vez un tequila. O sea, cuando te subes ahí, vas caminando por todo el pinche, los kilómetros que tienes que subir. O sea, terminas tirando todo en el camino porque es pesado subirlo. Pero hubo unos que se aventaron a subir sus botellas de tequila. En vez de subirse sus chamarras o algo, no, llevaron su tequila. Mejor, y estábamos más, ahí en la fogata, todavía ahí en unos tragos. Y de repente en la noche estuve así, los perros, lo escuchas dos, tres veces y los mandas a la gorra ya medio ebrio, ¿no? Agarrando valor con el alcohol. Pero de repente escuchas a la chava gritar, güey, el valor que te dio el alcohol si te bajan, pero así, güey. Dices, no mames, qué pedo, ¿no? El alcohol. Eso es mío. Entonces, cuando lo escuchamos gritar, no, qué pedo, ¿no? Y lo que nos dice fue eso, de que ella salió igual a asomarse por los perros. Y que el perro estaba en dos patas, y eso la sacó tanto de pedo. Y en sí, ¿no? Más si ves un perro en dos patas. Sí, está cabrón. Entonces, sí. Ahorita, al ratito, nos pidieron un saludo para nuestro compañero Julio González. Por favor, te saluda la banda, Julio. Saludos para saludo ti. Saludo para la banda. Con dedicatoria especial. Y bueno, por la escucha. Se están terminando tantito bloque de leyendas misteriosas. Leyendas misteriosas. Ya para cerrar los bloques musicales, viene una canción. Nadie de aquí del conjunto les agrada, pero fue una petición. No la vamos a mandar al demonio como me gustaría. Entonces, si gustan, pueden pausarle unos 3 minutitos a la transmisión o adelantarle en caso de que se grabe. Pero bueno, esto es para la solicitud de Andrés Salazar y esto se llama. ¿En serio André la pidió? ¿Está escuchando esto? No me sorprende que la haya pedido. Eventualmente lo. Esto es el cambio auditivo. Radio Prestas. No, y ustedes tienen que hacer que le escuche toda, ¿eh? te mueras. Feliz Navidad, casi para la familia. La oveja negra. Eso fue juguito de piña, según aquí la marca de Jimmy y sus teclados. Eso fue dedicado de para Andrés. Andrés Salazar, qué mal gusto tienes. ¿Por qué pusiste la versión de 3 minutos? ¿Eh? ¿Por qué pusiste la versión de 3 minutos? Por respeto al auditorio. ¿No? Para recordar a Andrés. Ouch. Andrés, 3 minutos. Me recibió todo eso de los 3 minutos de diversión. Bueno, entonces. Ok. Ya estamos acabando esto. La última sección. No encontramos solicitudes. De cualquier forma, seguimos bajo su disposición. No hay ningún problema. El fin de semana va a ser el programa de Charlie. No sabemos cómo se va a llamar. Es una sorpresa. Los 8 o las 10. Sorpresa de Charlie. Entre 8 y 10. Entre 8 y 10 de la noche del sábado. De cualquier forma, vamos a publicar el evento en Facebook. La sección de Charlie Hipster. ¿Qué van a encontrar en tu sección, Charlie? Diversión, alegría, buenas costumbres y música. No dijimos el Chabelo. Chabelo. En familia. En familia con Charlie Vela. También es una sorpresa. Para que nadie te escuche. Para que sí. Sábado a las 9:30 de la noche. En su programa de tarde que lee su código. Miren, a ver, ya lo publiqué. A ver. Ahora música. Desesperado. Y así se ahora música. La versión de Radio Prestas por el teléfono. Obviamente, ahora es no laboral. Como todo, Charlie. Como todo. Entonces, eventos que van a surgir el día de mañana, no se pueden perder. Uno, el mundo hipster de Radio Charlie. ¿Eso qué? Mañana hay clásico nacional, por cierto, no olviden pagar sus apuestas el lunes, no se vale rajarse. Aquí en la empresa, su servidor, si pierden las águilas, va a tener que pagar los trapos, no los voy a ver en satélite. Y bueno, para despedirnos, nos pidieron... Recordando cuándo quedó el Cruz Azul y el América. ¿Vale? Recordando clásicos, cuándo quedó el Cruz Azul y el América. En la final, ¿En la final hace cuánto, güey? En el último partido. Ya se nota quién es. Prácticamente en el fondo de la tabla y en América hasta arriba, ¿cuánto quedaron? 4-0. Da igual, no van a entrar a la liguilla. ¿Y? Da igual. Has perdido los partidos de la honra. Excepto el que viene este sábado. Bueno, pues en las Chivas ahí sí está cabrón que no ganen, ¿eh? ¿Verdad? Si pierden ese clásico también. No, cállate, son como 100, 200 varos de tacos tan solo, más la burla nacional, supongo. No supongo, bullying nacional. Sí. No está nada padre, no se manchen con los pobres chivistas, ni en caso de que pierdan. Y pues bueno, piedad contra un mecanista en caso de que lleguen a perder. Ya me está entrando el nervio. Entonces, no se pierdan el fin de semana, se va a poner bueno. También varios eventos de de Día de Muertos, incluso un concurso de catrinas por ahí en Monumento a la Revolución. Ahí va a estar Rogelio Andrés. Vienen las catrinas. Ajá, con los catrines. Entonces, está bien atento. Tenemos un floor manager tan activo. Entonces, saludamos al floor manager. Cuyos efectos de sonidos ni siquiera se alcanzan a escuchar. Patético. Es que nunca llegaron. Nunca llegaron. Ok, ya se escuchó. No, talco. Muy tarde. No sé, ya me iba a poner él. Frank Sinatra, esto es Strangers in the Night. Los hipsters se están celebrando. Charlie, controla tu hipsteres, por favor. ¡Es la onda! Esto es Strangers in the Night. Nos estamos despidiendo, ya despedimos. Con esto nos estaríamos despidiendo. Su servidor Rubén Estrada, hipster 1. Luis. Hipster 2. Carlos Landero. Gente normal 1. Rubén Andrés. Invitado especial. Hola. Big Daddy. Miguel.